ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Desde nuestros estudios, desde nuestra cabina aquí en Centro Evangélico Cristiano. Dios les bendiga. Recuerde que Diálogo Pastoral es un programa internacional originado en la ciudad de Houston, transmitido para toda América a través de una vastísima red de emisoras diseminadas en toda América. Estamos llegando a la Argentina a través de muchas emisoras en Argentina, Radio Amiga, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina, en diversas partes, San Luis, Santa Rosa, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, El Chubut, y otras regiones. Estamos también llegando usted al Uruguay directamente a través de Triunfo Radio allá en Uruguay. Estamos en Santiago de Chile, llegando usted a través de FM Vida. Con ustedes estamos llegando también a Ancash, Chimbote, El Piura, República del Perú. Esto es la región norte peruana. Estamos con ustedes también en Centroamérica, llegando a través de varias emisoras en Centroamérica. Y también con ustedes en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto. Con ustedes también en la 1590 de Miami, Florida. Y la reina de las emisoras para toda América, KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 megavatios. Banda internacional de 16 metros, transmitiendo desde el sur de California para todo el mundo. En frecuencia de onda corta. Y aquí en la ciudad de Houston estamos estacionados. Aquí estamos, como decimos aquí en Texas, parqueado. En la 88.1 FM y 980 AM de la cadena de Radio Aleluya, que tiene varias emisoras también. Estas dos emisoras, las cuales hemos mencionado. Y también en Centerville, en Livingston, en Angleton y también allá en Freeport. Diversas repetidoras. Y por supuesto, los que nos miran por televisión nos están mirando right now, ahora mismo, a través de Nación TV, canal 55.3 digital, full power. Estamos llegando, cubriendo a través de Nación TV. Estamos cubriendo realmente más de 250 ciudades y pueblos. Estamos llegando también a través de Nación TV, llegando a 29 condados en el estado de Texas. 100 millas a la redonda. Hemos recibido llamadas desde allá, desde Victoria, del área de College Station. En esa área estamos rompiendo antena por allá. Así que full power, canal 55.3 digital. En vivo, en directo. Bueno, de cuando en vez hay que decir las emisoras por donde estamos. Recuerde que cuando usted habla por teléfono lo están escuchando en todas esas partes. Así que bueno, aquí estamos. Esto es Diálogo Pastoral. Recuerde que es nuestra iglesia Centro Evangélico Cristiano produce este programa. Y ahí en su pantalla está saliendo la dirección ahorita mismo, 9426 Telephone, Allí está, tome un lápiz y anote la dirección para que usted pueda venir el día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado el servicio es a las 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente, y usted pueda participar de nuestro servicio en el día del en este fin de semana. Amén. Tenemos nuestra iglesia es un campus grande, pero el santuario es bastante extenso. Ahorita nuestra capacidad son cerca de 2,000 personas. Estamos ampliando nuestro templo. Vamos a tener una capacidad para 4,500 personas en poco tiempo. Es lo que estamos haciendo. Así que damos gracias al Señor por todo esto y usted puede venir y participar de nuestros servicios. Vamos ya a entrar en lo que tenemos para hoy, antes que se me desesperen, porque hay un director de cámara aquí que como que se me desespera cuando yo no comienzo a predicar. Así que seguimos nosotros mirando en el libro de Santiago. Recuerde que en el día de ayer nosotros hablábamos, hablábamos del versículo 3, donde dice, sabiendo que la prueba, Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo le dije lo que la palabra paciencia en la lengua original que aparece, como está escrito originalmente, upomene, lo que esto significa. Y le estaba hablando de la importancia que la paciencia requiere. Y también le hablé por qué razón, esto lo comentamos en el día de ayer, por qué razón Dios a veces permite las pruebas. Hay gente que tiene la tendencia de cada vez que le pasa cualquier cosa negativa o que se le echa a perder cualquier plan personal, inmediatamente dicen el diablo estuvo de por medio o el diablo lo hizo. Y antes de usted hablar así tan rápido, póngase a pensar. A veces no es el diablo, a veces Dios. Y Dios lo permite. Nos mete Dios en prueba a nosotros, más le vale que lo crea. En varios propósitos. Dirá usted, hermano, demuéstreme esto por la Biblia. Bueno, por la Biblia se lo demuestro. Si usted denota en Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Dios no fue el que tentó a Jesús, fue tentado por el diablo. Pero si usted lee muy bien las Escrituras, el Espíritu Santo fue el que guió a Jesucristo. Dice que cuando Jesucristo fue bautizado, dice, fue llevado por el Espíritu y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no tentó a Jesucristo, pero fue llevado por el Espíritu Santo. Y vemos nosotros en la enorme prueba que tuvo el patriarca Job. Si usted lee bien la Biblia, obviamente el diablo trajo las situaciones que le pasaron. Pero si usted lee bien la Biblia, quien comenzó el asunto fue Dios. Fue Dios el que le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No te has dado cuenta que en la tierra no tengo a ninguno como él? Y Dios comenzó la plática. Y a lo cual el diablo acusó a Job de servir a Dios por interés, de ser un interesado, de que si miraba la muerte cerca, él iba a renegar de Dios e iba a echar hacia atrás en cuanto a su fe. Y Dios, que conocía a Job, dijo, no lo va a hacer. Te doy permiso para que lo pruebe, su alma no la toque. Y Job no sabía ni por qué ni la razón le había llegado lo que le había llegado. Sus amigos hablaron con él y trataron de decirle, oye, chécate, porque lo más probable es que tú tenga alguna maldad escondida, algún pecado por ahí oculto tiene. Checa bien qué es lo que está pasando contigo, lo que la razón por la cual te ha llegado esto. Y le juzgaron sin saber y sin entender lo que estaba pasando realmente, lo cual ni el mismo Job lo supo, hasta que al final Dios le revela, cuando ya termina todo, y entiende el porqué de las cosas. Se la cuenta. Entonces mi punto es este: el que algo, entre comillas, negativo le pase a usted no significa necesariamente que Dios le ha dejado o que Dios no esté en el asunto. Dios tiene control de cada una de las cosas nuestras. Por eso ayer yo hablaba de esto, y esto debe de servir a cada uno de ustedes. Yo sé que hay algunas de ustedes, hermanas, con muchos problemas en el día de hoy, y han orado y le han llamado por ahí para que oren por usted y todo esto, y el problema no se va. Sirva a Dios, tranquila. Dios sabe cuál es la necesidad, qué es lo que pasa, de qué usted adolece. Dios sabe. Acuérdese que hay una promesa de parte del Señor donde dice Jesucristo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay promesas de parte de Dios. Por lo tanto, si usted fielmente sirve a Dios y algo de estas cosas le pasa, entonces debe entender que hay un propósito bueno al final de todo esto. A veces, y esto lo he dicho varias veces, a veces el ser humano, nosotros nos acostumbramos, el ser humano se acostumbra fácil a una rutina. A veces nuestra vida espiritual también entra dentro de lo que es rutinario. Y es Dios en mucha ocasión que tiene que movernos la carpeta, movernos el piso a nosotros, para que nosotros avancemos. A veces pretendemos con nuestras acciones y nuestra frialdad, pretendemos muchas veces, y es el testimonio que quizás damos, de que ya llegamos al cielo, que ya estamos aquí, que esta tierra ya es el punto máximo, y Dios nos mueve la carpeta. Dice: hey, avánzale tantito porque todavía no llega a lo que yo te he prometido. Tiene que avanzar. Y nos obliga muchas veces a avanzar, como hizo con el pueblo de Israel allá cuando caminaban en el desierto en múltiples ocasiones. Por lo tanto, oiga bien, esto es importante. Ahora bien, yo quiero tocar rapidito, si me dan unos minutos, antes de abrir la línea telefónica, a algo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría o no entiende, y está hablando en el contexto de las pruebas, del desenvolvimiento en su vida con respecto a la relación con Dios, si en algunas cosas no entiende, dice, pida al Señor con fe. Pide sabiduría. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora luego en el versículo 6 dice, y esto lo dije ayer, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Dice, pida no dudando. Me den diacrinomenos, dije yo ayer, y ya le expliqué lo que esta palabra significa. Ahora entro en lo que quiero traerle en el día de hoy, versículo 7. Oiga lo que dice. Dice, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, dice, no dudando. Me dé diacrinomenos, no teniendo, poniendo aparte, no dudando, no juzgando las cosas desde otro punto de vista, que no sea el punto de vista que Dios ha revelado. Dice, porque no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la lengua original griega, se lo voy a leer lo que dice este versículo en griego completo, y luego le voy a explicar algo que traerá luz a usted. Oiga lo que dice en español, dice, no dudando, no piense, dice, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Dice en griego, agner disuko akastatos hespasai tois hodois. ¿Qué es eso? Dice aquí, note, hay una palabra, que es la palabra que yo quiero enfocarme. Dice aquí, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y luego en el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, aner disuko, la palabra aner aquí en este caso está refiriéndose al ser humano. Y la palabra disuko, di en este aspecto en griego es do. Sukos viene de psiquis o psique, que del griego se traduce mente. En otra palabra, doble ánimo, la palabra original es doble mente, disukos, doble pensamiento, doble razonamiento. El hombre que ahora razona algo y dice, esto es así, con un, entre comillas, convicción. Pero a los 5 minutos, por algo o por alguien que viene y le dice otra cosa, piensa lo contrario y dice, ahora el asunto es así. Y de esta manera va variando. El Señor lo que está diciendo es, afírmate en mí, que nos afirmemos en el Señor. Y a través de esa afirmación, en otras palabras, usted está en prueba, está en lucha. Debe de entender por la fe que Dios no le ha abandonado. Usted se revisa, checa a ver si usted tuvo o no tuvo la culpa de estar en la situación donde está. Si usted tuvo la culpa, puede decir, esto me ha llegado, o este mal me llegó, por esta razón tengo que arreglarme. Si usted en su conciencia está claro de que no tuvo la culpa, usted ha obrado correctamente y le llegó lo que le llegó, entonces usted tiene que entender, conforme lo que la palabra de Dios dice en muchas partes, que eso es parte de lo permitido por Dios, que quien es bueno y hace todas las cosas buenas, esto redundará para bien en alguna área de su vida que quizás usted ahora no entiende. Y usted enfocarse en ese pensamiento. No puede tener lo que le dije aquí, disucos, doble psiquis, doble psicología, es lo que dice, doble mente, doble pensamiento, de decir ahora, esto me ayuda a bien, y a ratito, pues quizás lo dudo, no me ayude a bien. O quizás decir, lo que pasa es que Dios a mí me abandonó, y como un castillo hecho de cartas, o un castillo hecho de dominó, sencillamente venirse todo abajo, o un castillo hecho de arena en el mar, cuando vienen las olas, llevada por el viento, su fe se hace pedazo dejando al Señor. Por eso es que comenzando esta parte, la Biblia a nosotros nos habla, y esto es lo importante, de persistencia. Y tenemos que nosotros en este caso persistir. Yo quiero lo que usted note ahora, la palabra constante, la palabra constante, la palabra acastatos, es la palabra acastatos del griego, es la palabra que traduce constancia. Y esta palabra, cuando nosotros la analizamos en el idioma español, nos habla de algo que no se mueve, algo que es inmutable. Por ejemplo, en aviación, nosotros los pilotos, hay un aparato que es vital para la navegación aérea, para todo, es el giroscopio. Los aviones tienen un aparato que se llama el giroscopio. Y el giroscopio tiene la facultad de mantener los instrumentos o ciertos instrumentos del avión constantes En otras palabras, no importa que usted ponga el avión para arriba o para abajo o de lado o lo mueva, el giroscopio tiene la tendencia a no moverse, a mantener una línea con el horizonte. Y por eso usted se da cuenta, por ejemplo, si está volando en una nube, usted se da cuenta si va para arriba o para abajo. Si usted se mete en una nube, como pierde la visibilidad con la tierra, o con el horizonte, porque todo se mira blanco alrededor suyo, usted no sabe si va para arriba o va para abajo. Usted pierde el sentido de dirección automáticamente. Si al avión le falla el giroscopio, en 20 segundos usted es hombre muerto, porque sencillamente no sabe lo que va a pasar con el avión, no sabe si viene para abajo y se viene a estrellar, porque pierde dirección. El giroscopio no mantiene la constancia. Y usted mira esa línea que está allí y dice, este es el horizonte, lo cual me indica que el avión está estable. Por lo tanto, no estoy corriendo peligro. Giroscopio. Note usted, el giroscopio de nosotros, lo que nos muestra, hay un aparato en el avión que se llama el Attitude Indicator, que nos habla y nos dice a qué nivel nosotros estamos volando. Y cuando usted no puede mirar la tierra o está volando de noche, que en zonas oscuras, que no mira la ciudad, no mira nada, eso es lo que le dice a usted su flight level, cómo usted está volando, los grados, los degrees, en picada o en subida que lleva. Y esto está conectado con el giroscopio. ¿Se da cuenta? Todo está conectado con el giroscopio. ¿Por qué le estoy hablando de eso? ¿Porque le quiero dar una clase de aviación? La respuesta es no. Nuestro giroscopio es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Ese es el punto. ¿Se da cuenta? Y nuestra constancia, nuestro pensamiento, tiene que ser uno, monozuke, en griego. Significa una sola mente, no un disukos, que es doble mente, porque no se puede pensar doble. No somos monstruos de dos cabezas, un solo pensamiento. Por lo tanto, usted debe estar conectado con ese giroscopio, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es inmutable, cambiado. Dice, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble mente es inconstante. ¿Por qué? Le pasa como a los pilotos, a algunos pilotos que tienen lo que se llama spatial disorientation. Ahí son pilotos que, y se matan, entran en las nubes, en un día nublado, y de repente los instrumentos del avión le están diciendo, el instrumento conectado al giroscopio, lo que le he dicho, le está diciendo, el vuelo es así, está a tantos miles de pies de altura, va volando a tanta velocidad, está volando levo. Pero de repente, la mente y los oídos comienzan a jugar el truco. Usted comienza a sentir, como no mira el horizonte, a sentir que va para abajo, o a sentir que va para arriba, y usted no le hace caso al instrumento, entonces comienza a mover el avión conforme a su nivel de confort, no lo que están diciendo los instrumentos. Eso es fórmula para el desastre. Usted se mata. Eso, a eso se refiere disuco, doblemente. Solamente podemos tener una sola mente, y es a ir a lo constante. La constancia es lo que Dios ha dicho. Y nosotros pensar en lo que Dios ha dicho. Por eso la palabra de Dios dice, no piense más allá de lo que está escrito. ¿Se da cuenta? El hombre de doble ánimo, de doble mente, entonces en sus caminos es inconstante. ¿Cuál es entonces la enseñanza? ¿Cuál es entonces la moraleja nuestra en el día de hoy? ¿Cuál es o qué es lo que esto debe de enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Número uno, confiar en Dios. Número dos, tener fe en el Señor y en su palabra. Saber que Él es invariable, que Él hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Y saber, por ejemplo, si llega pruebas y lucha y usted está en el Señor, confiar que esa prueba y esa lucha no lo va a matar a usted. No lo va a destruir a usted. Dios lo permite para entrenarle, para levantarle, para que una vez usted pasada esa lucha y esa prueba, ser un mejor creyente, más útil para la labor de su reino. Somos Diálogo Pastoral. Ya vamos a abrir las líneas telefónicas y ahí en su pantalla está el teléfono 713-991-5760. Recuerde las indicaciones para tener un programa exitoso. Cuando usted nos llame, recuerde, hay preguntas, hermano, que yo prefiero no contestarlas para no meternos nosotros en controversias, pleitos y chismes, que no vale la pena. Por ejemplo, preguntas sobre ropa, vestido, maquillaje, ese tipo de preguntas yo no prefiero meterme en eso. No porque no tenga una idea, no porque no tenga una respuesta, sino porque no vale la pena. No quiero tampoco meterme a hacer referee en los problemas de su iglesia. Preguntas como, hermano, ¿qué opina de un pastor? Hermano, mi pastor, ¿qué pasa en una iglesia? ¿Qué? Cuando comienza con esa pregunta, a mí esas preguntas no me agradan contestarla, sencillamente por las implicaciones funestas que esto tiene, que no edifica muchas veces. Así que enfoquémonos en preguntas bíblicas, preguntas que edifiquen su vida y la vida de aquellos que van a escuchar. Cuando usted llame, recuerde, inmediatamente yo le diga, está en el aire, no puedo ponerme a esperar a ver que usted despierte. Si en 2 o 3 segundos usted no me responde, yo tengo que pasar a otra persona. Esa es la regla de nuestro programa. Así que con esta salvedad comenzamos la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, se dan cuenta, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, esté en el aire. Te bendiga, pastor. Adelante. Bueno, mire, yo tengo una pregunta. Adelante. Le estoy escuchando, hermano. Bueno, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Sí, una pregunta, Le estoy escuchando. Sí, ¿por qué Bueno, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Yo acabo de perder a mi amigo con un infarto. ¿Cuánto tiempo tiene él para morir o para arrepentirse si es que Dios le da la oportunidad? A ver. A una gente que le dé un infarto, que la pregunta. Le dio un stroke, un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Bueno, una persona que le da un paro cardíaco. En menos de un minuto ya la persona está perdiendo la conciencia. Sencillamente en un minuto ya hay falta de, en menos de un minuto, porque toda la sangre del cuerpo circula por todo el cuerpo. La sangre que está pasando por su dedo ahorita va a volver a su dedo dentro de un minuto. En otras palabras, y la sangre lleva oxígeno, e inmediatamente hay hipoxia. En otras palabras, en menos de un minuto ya la persona está noqueada. Inconsciente. Él no tuvo la oportunidad de... No puedo yo decir una cosa o la otra. Lo que le estoy diciendo es que automáticamente la persona, cuando ya le falta circulación en el cerebro se muere a los 3 minutos. El cerebro ya... está como vegetal a los 3 minutos automáticamente, y en menos de un minuto la falta de oxígeno, la persona sucumbe, pasa y está inconsciente. Ok, muchas gracias, hermano, me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, yo nada más le iba a preguntar o al perdón, si la persona está lejos, ¿Qué? Le estoy escuchando, hermana. Cuando una persona perdona a otra persona, ya está perdonada, ya, aunque esté lejos. Bueno, si usted no puede hablar con esa persona porque está lejos de esa persona o porque ya se haya muerto, y usted habla con Dios y arregle ese asunto con Dios, Dios en su misericordia le perdona. Ahora, lo importante es si la persona está viva y usted puede comunicarse con la persona, que usted se comunique con ella. Pero si no se puede, pues no se puede. ¿Ok? Bueno, Dios me la bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo reprender a una persona que, según la Biblia, que está practicando el lesbianismo? Reprender a una persona. ¿Cómo le puedo...? Bueno, lo que tiene que hacer con esa persona, si usted anhela su salvación y todo eso, con mucho amor hablarle a esa persona, enseñarle por la Biblia, Romanos capítulo 1, por ejemplo, ajá, enseñarle que Dios no está de acuerdo con ese tipo de conducta y ese tipo de práctica, con mucho amor, entendiendo y llevándole a la verdad. Pero si la persona de última hora no quiere, no le da la gana, dice que es su vida, que nadie se meta, pues déjele tranquilo. Ok, mi hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es, mire, yo con mi esposa estoy casado solamente por lo civil. Uh-huh. Entonces yo quisiera saber si estamos en fornicación o no. Usted está casado, hermano. ¿Ok? Sí, por lo civil. Usted está casado. Ok, no estoy en fornicación, ¿verdad? Le estoy diciendo que usted está casado. Ok. La segunda pregunta es, cuando nosotros estamos liberando a una persona que está endemoniada, ¿podemos poner la mano sobre él o no? Hable con su pastor con respecto a eso. Hay ocasiones donde se puede, hay ocasiones donde no se puede. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Buenas tardes. La pregunta es, cuando uno va a un restaurante, a un buen restaurante, y a un filet mignon, y lo pide uno medio, un poco crudo, ya ve que están, cuando están un poquito crudo... Bueno, usted no está comiendo sangre ahí. Okay. ¿Eso no es sangre, pastor? Usted no está comiendo sangre, ¿ok? Oh, muy amable. Está comiendo carne, no sangre. Ok, aunque comer la carne un poquito cruda no es lo más recomendable. Y no es lo más recomendable porque si usted se come la carne un poco cruda, en primer lugar, las proteínas no están, los enlaces proteicos, el calor los rompe para una mejor digestión. Número dos, si el animal ha estado enfermo con algún microbio, alguna bacteria, por estar un poco cruda la carne, no ha tenido el calor suficiente para que se muera. Por lo tanto, no es saludable, pero no que sea pecado. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. A una pregunta, lo escucho por la radio. ¿Cómo saber cuando uno, cuando Dios le da la salvación, si uno la pide, si es por fe o es sentimiento? Escucho por la radio. Amén. La salvación no es por sentimiento, la salvación es por fe. En el libro de Efesios dice, habiendo oído, creímos. Habiendo creído, no dice habiendo sentido. Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. La salvación es por fe. Ok, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy leyendo la Biblia y voy aquí en Ezequiel, pero... Ya voy a terminar el libro de Ezequiel, pero otra vez se vuelve a repetir todo lo de la repartición de la tierra, las leyes, del templo. ¿Cómo que se vuelve a repetir? No entiendo. Sí, porque ya ves que acá al principio en Levítico... Acuérdese que hay algo importante que señalar. Tenemos que entender un poquito la forma de escribir de los judíos. La literatura judía, la forma de ellos escribir y enseñar, es repetición. Repiten. Si usted checa el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban con Nabucodonosor frente a la estatua que no querían adorar, varias veces repite, ¿están ustedes dispuestos al sonido de la zampoña, del salterio? Y repiten lo mismo, y lo repiten otra vez. Es la forma literaria como los judíos escriben. o cómo se escribía en aquel entonces. Y en la Biblia también, muchas veces nosotros miramos que en un libro de la Biblia cita a cosas dichas en otro libro de la Biblia, lo citan. Por ejemplo, si usted checa el libro de los Hechos, el apóstol Pablo muchas veces checa el Antiguo Testamento y menciona muchas escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que lo que está hablando es cosas que estaban escritas ya y que estaban pasando. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en la visión del templo de Ezequiel 41, se refiere a al... Se refiere, ahí es una situación profética, y ahí se refiere a la restauración del templo, del tercer templo, que es el templo que se va a edificar, en el cual vendrá el anticristo, que todavía no ha pasado, ¿ok? Okay. Dios me le bendiga mucho, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Disculpe, quisiera hacer una pregunta para el pastor. Está en el aire y le estoy escuchando. Adelante. Oh, sí. Quisiera saber sobre la donación de órganos, si es bueno o no. Mire, yo en lo personal estoy un poquito, estoy un poco alerta con respecto a esto. Número uno, ¿por qué? Porque en el día de hoy se está negociando con los órganos. En el día de hoy, por ejemplo, en China, a los presos de China muchas veces los matan para venderle los órganos a gente que viajan de Estados Unidos y de otros países a ponerse los órganos. En otras palabras, se ha cruzado una línea que a mí me luce que es una línea muy peligrosa. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, madre, Dios me la bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Yo me vine de El Salvador y tengo mi compañera allá, pero no somos casados todavía. ¿Será posible que Dios no escucha la oración de alguien, de personas que no son casados todavía? Bueno, en este caso, aunque usted vivió en una forma pecaminosa y vivió en una forma irregular, por usted no estar durmiendo con ella ahorita, usted no está cometiendo pecado. Lo que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor por esta situación y decirle al Señor, bueno, Señor, si algún día mi compañera viene conmigo o yo voy para El Salvador, antes de juntarme con ella yo voy a arreglar este asunto. Sí, hermano, esa idea que yo tengo. Bueno, vuelvo y le digo, ahorita usted se arrepiente de ese pecado, vivir en esa forma irregular. Ahorita usted no está renovando ese pecado porque no está durmiendo con ella. Por lo tanto, propóngase en su corazón, cuando ella venga o cuando usted vaya, no dormir con ella hasta que usted no arregle esa situación y se case. ¿Ok? Ok, sí, gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, gracias. Adelante. ¿Le oigo? Bueno, Dios le bendiga, hermano. Amén. Oh, mire, yo me casé por la Iglesia Católica, me separé de mi esposo, o ahora estoy viviendo con una persona que va... Hermana, mire, antes de yo contestarle, me gustaría que usted leyera el folleto El Divorcio y el Recasamiento. Ajá. Vaya a dialogopastoral.com, que es mi página. Ajá. Cheque ese folleto que está allí, léalo, y si después de leerlo tiene alguna duda, me vuelve a llamar, ¿ok? ¿Ok? Sí, sí. Dios me la bendiga. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga, le hago mi pregunta y lo escucho por el aire, a ver si me puedo entender. Platicando con unos hermanos, me comentaron que no era necesario confesar con la boca el plan de salvación que uno... Bueno, la Biblia dice, si confesare con tu boca, entonces... Amén, eso estoy... Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A cuatro hermanos o le voy a creer a la palabra de Dios? A la palabra del Señor. Entonces, tranquilo, ¿cuál es su problema? Y el otro comentario es que lamentablemente dicen que si ellos llegasen a morir, hasta el final no saben si van a ser salvos. Entonces, su pobre hermano, yo no sé quién le está enseñando, porque la Biblia dice, de cierto, Juan 6:47, léale. Amén. Dice, de cierto os digo, dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces, y también la Biblia dice, que el que cree en él ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, yo soy, sé que soy salvo porque yo creo en Jesucristo, le he entregado mi vida y estoy confiando en él para mi salvación. Por lo tanto, yo soy salvo. Amén, pastor. Y pues me pegó en el espíritu. Digo, qué triste que estén en ese... Bueno. Ese fuera de contexto, ¿no? Ok, mi hermano. Bendiciones, Dios. Pastor. Un abrazo. Un abrazo para Amén. Usted. Una llamada, buenas. Sí, hermano. Quiero hacer una pregunta. Ok, pero bájele al radio que está detrás porque no podremos hablar así. Adelante. No le bajó, no puedo hablar con usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, quería que me explicara un texto. Dice Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeno y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a blasfemar. Entregar a Satanás en este aspecto, hermano mío, es poner en disciplina a alguien. Amén. A eso se refiere Pablo. ¿Ok? Amén. Dios me lo bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta. Tengo un hijo de 20 años. Ajá. Me preguntó si la masturbación es pecado. Claro que sí. Léale en Romanos capítulo 1, donde habla de aquellos que dice que reciben de sí mismo la retribución. A eso se refiere, ¿ok? ¿Romanos 1? Romanos capítulo 1. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas. Sí, aló. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta para el pastor. Está en el aire y le escucho. Adelante. Es que le quería preguntar que si dos personas que andan en la iglesia son novios, pero en un tiempo atrás ellos cometieron un pecado y la muchacha es con la que cometió el pecado quedó embarazada y luego pues ella no por miedo no quiso decir nada y... ¿Y abortó? Sí, y abortó y al tiempo viene y me dice todo y luego pues que será bueno... Y quiere formalizar de nuevo. Pero bueno, vaya y hable con su pastor y expóngale la situación a su pastor. Yo creo que la forma más él los conoce a los dos, puede hablar con ustedes dos, puede reunirse con ustedes dos y solucionar la situación y ver cuál es el camino a seguir. Está bien, pastor. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el pastor? Está en el aire y conmigo está hablando. Adelante. Buenas tardes, pastor. Lo que pasa es que tengo un nieto de 3 años. Ajá. Y, hermano, honestamente le digo que yo estoy casi volviéndome loca. Ajá. Porque ese niño, me da pena decirlo, es insoportable. Bueno, lo que hay que hacer con ese niño es disciplina. Hay que mirar la situación, que lo que está pasando, normalmente los muchachos después de los 2 años, entre 2 años y 3 años, comienzan a caminar, comienzan a conocer, están curioseando, todos lo quieren tocar, todos quieren ver, pero es aquí donde a los muchachos hay que enseñarles que hay límites, que no pueden estar sueltos en la casa como si fueran animalitos, y hay que aprender a decirle que no. Y si no hacen caso, entonces hay que usar ciertos métodos coercivos. Dale un poquito, si toman algo y lo quieren quebrar, darle por la mano, sin maltratarlo, pero claro. Producir un poquito de dolor para que sepa que hay ciertas reglas y comenzar a guiarlo. Y poco a poco los muchachos van atendiendo. Hay padres que piensan que hasta que los muchachos tienen 7, 8 años, no le pueden decir nada, ya es muy tarde si quieren comenzar a corregirlo a esa edad. Entonces los muchachos desde temprano, hay niños que son más tranquilos, hay niños que son más inquietos, pero la disciplina y la supervisión puede ayudar a esta situación, a menos que ya haya un problema ya de base neurológico, de malformación neurológica, de hiperactividad neurológica, que ya un médico podría ver si es esto. Pero tenga cuidado porque muchas veces los muchachos son inquietos, son muy inteligentes, son inquietos, se están desarrollando. Y los médicos y los pediatras una vez dicen, no, el problema es que los muchachos tienen hiperactividad y le ponen Ritalin. Inmediatamente lo ponen bajo droga. Haciendo a los muchachos prácticamente idiotizando a los muchachos. Entonces yo creo que supervisión y observación es lo primero que debe de hacer y corrección. Pues muchas gracias, pastor, y que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Dios le bendiga. Adelante. Yo quería saber, ¿es malo practicar yoga, no la meditación mental, sino las posturas? Bueno, le voy a contestar con esta pregunta. Imagínese usted que usted sepa que el origen de algo es malo y de repente usted dice, bueno, no voy a hacer aquello, pero voy a dedicarme a practicar esto solamente. ¿Cree usted que no se contamina también? Pues sí, tiene razón. Entonces, el origen del yoga es ocultista. Así que los ejercicios, de una manera u otra, relajación, respiración y una serie de cosas, tarde o temprano le va a llevar a la influencia de donde viene eso. Ok, gracias, Pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Una mujer puede predicar? Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Que me lo bendiga, Pastor. Adelante. Pastor, ¿cómo se le podría contestar a un ateo que dice que si existe Dios, ¿por qué los niños mueren en África? En primer lugar, la respuesta de eso es bien sencilla. La muerte llegó por causa del pecado. Dice la Biblia, aunque el ateo no cree en la Biblia, pero la Biblia dice sí, que el pecado entró por causa del hombre. El hombre fue el que originó la muerte, entró por causa del hombre. El hombre por su pecado trajo la muerte. Noten el libro de Génesis, donde a la tierra en hebreo se le llama Adamaj y al hombre se le llamó Adán. Adán es tomado de la tierra, tomado de Adamaj. Sí. Y dice, por cuanto tú desobedeciste, pecaste, por tu culpa, le dijo Dios a Adán, la tierra está bajo maldición. Ajá. La tierra es maldita y está bajo maldición por causa de la desobediencia de Adán, que fue tomado de Adamaj, de la tierra. Por lo tanto, todo lo que nosotros miramos en la tierra que existe en el día de hoy es por causa del pecado y por causa de la desobediencia del hombre, no de Dios. Amén, hermano. ¿Ok? Gracias, es que yo le escuché eso por la internet. Bueno, Dios me le bendiga a usted. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, hay un texto en Judas 6 que dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que... La palabra aquí, dignidad, no está diciendo que los ángeles tuvieron sexo con nadie, sino que no guardaron su posición, dice del griego original. En otras palabras, Dios diseñó cada ángel para un oficio específico, para un puesto específico. El caso del diablo, él era querubín protector y tenía ciertas funciones especiales, no que tratara de sentarse en el trono de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces hubo una rebelión y los ángeles no cumplieron aquello para lo cual fue diseñado. Es como, por ejemplo, si el carro suyo, usted quiera ponerle ala y ponerlo a volar, no va a volar. No es su posición. Y como que usted quiera tomar el avión suyo y andar a 200 millas por hora con él en la carretera. El avión está diseñado no para andar en la carretera, sino en el aire. Entonces, asimismo, los ángeles están diseñados con un propósito. No guardaron su posición, no quisieron cumplir su propósito. Esa es la interpretación de eso, no que se acostaron con mujeres. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor. Adelante. Tengo una pregunta, Pastor, y más bien quisiera saber y me dijera si estoy en lo correcto o no. Por mucho tiempo yo he pensado que el hombre, cuando fue creado por el Señor, por Dios, lo creó de una forma inocente o completa o perfecta, vamos a decir. Lo creó inocente, pero no lo creó tonto. Este es el punto. Espéreme. Porque hay gente que tiene la tendencia de creer como que Adán era como un niño. Dios es el ser más inocente que hay. Ajá. Pero es súper capaz e inteligente. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Adán era inocente para la malicia, porque no había experimentado malicia, pero era súper inteligente y súper capaz. Pero la pregunta es más adelante, Pastor. Yo quiero saber si a medida que fue el pecado multiplicándose y se fue depravando el hombre, ya es ahí donde nació, por ejemplo, el enano, el jorobado, todo esto fue cambios en la naturaleza del hombre fueron resultado de la depravación del hombre. No es por causa del mismo pecado. Ajá. Acuérdese que cuando Dios maldijo, dijo al hombre, por causa tuya la tierra será maldita. Sí. Prácticamente todo, con esa palabra cambió todas las cosas. Eso es. Por ejemplo, se ha estudiado, yo tengo conocimiento de ciencia, hay un aparato que se hizo hace años, que es lo que quieren ahorita simular con el Superconductor Super Collider y también el Cosmotron de Europa. Sí. Hubo un aparato que se hizo hace unos años atrás, que se llamó el Cosmotron, donde trataron de acelerar la materia. Uh-huh. Okay. Ahora bien, en uno de los reactores nucleares, eso fue en cierto lugar en New Jersey que se hizo, sí. tomaron semillas de maíz, de frijoles y otras semillas, y la pusieron dentro del reactor nuclear, de una de las plantas nucleares, en un experimento. La contaminaron con radiación, vaya. Eso es. Y esta semilla luego la sembraron. Y conforme el reporte científico que yo leí, es increíble, los frijoles surgieron como un árbol completamente diferente, con espina, con cosas rarísimas. Ajá. Sencillamente, los científicos llegaron a la conclusión de que la radiación dañó el contenido, hizo que hubo una mutación en el contenido del DNA genético de la semilla. Entonces, con esto podemos nosotros entender que lo más probable es que cuando Dios dijo la tierra, maldita será la tierra por tu culpa. Como la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios puede destruir. Entonces, ahí mismo, en esa palabra, prácticamente se abrió una amalgama de posibilidad para malformación en el hombre, para malformación. Usted puede estar seguro que Dios no creó el mosquito para que picara. Sí, y le sacara la sangre al hombre, ni creó el escorpión para que clavara la panzaña y hiciera mal al hombre. En otras palabras, ni creó árboles espinosos. Vemos nosotros que todas estas cosas vinieron como consecuencia del pecado. Y incluso ni le teníamos miedo a los animales como ahora, pastor. Por ejemplo, vamos a un zoológico y bueno. todo eso que no existía al principio. Sí, el león se desayuna con usted o conmigo. Porque hay mi hermano, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Todo bien, complacido con su respuesta. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, una pregunta. Los ángeles son masculinos, pero se pueden... Los ángeles son asexuales, pero se identifican con el sexo masculino. Ah, ¿pero sí se pueden presentar en forma de mujer aquí en la Tierra? No sé. En la Biblia, cada vez que lo miramos en la Biblia, aparecen como hombres. Okay. Pero no sé si se pueden presentar como mujeres. En la Biblia nunca vemos una ángela, vemos ángeles. Okay. Pero los ángeles son asexuales, aunque se identifican con el sexo masculino. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta, ¿quién dice? Es una... ¿Una dispensación se compone de cuántos años? No se sabe. Antes se decía que era 40, después cambiaron a 42, luego cambiaron a 52. Y la moda ahora dice que... Estoy hablando de una generación, no dispensación. Y la moda ahora es, estoy hablando de generación, que una generación termina cuando el último que nació en esa generación se muere. Una dispensación, en este caso, tampoco tiene una fecha exacta. Una dispensación comienza cuando un periodo bíblico termina para dar paso a otro periodo bíblico donde Dios trabaja con el hombre de esta forma y termina cuando comienza el otro periodo bíblico donde comienza el trato. Bueno, la primera dispensación fue la inocencia. Bueno, pero no hay una cronología exacta, lo que le quiero decir. Ok. Lo que estaba yo pensando de que entonces Adán, la dispensación de la inocencia, cuando él no había pecado, que tenía comunión directa con Dios y todo, bueno, eso. Ahí no hay tiempo, ahí no se sabe. Realmente. Ahí no hay tiempo, o sea, vivió aquí en la tierra, ¿no? No hay tiempo marcado realmente. Aunque la Biblia dice que la edad de Adán fue 930 años. No sabemos si desde su creación o desde su pecado, no sabemos.